La señora del cien pies se puso a lavarle las medias al cien pies. La señora de cien pies se puso a lavarle las medias al cien pies. Tanto jabón usó que todo el patio de espuma se llenó. A las 7 de la mañana comenzó la señora su labor. A las 7 de la mañana la señora de cien pies comenzó su labor. Eran las 10 de la noche, iba por la media 32. Por favor, señor cien pies, no sea tan elegante. Por favor, señor cien pies, no sea tan elegante. No use media ni guante, que de tanto fregar ya no me puedo enderezar.